la ley 700 está en un proceso de modificación, adecuación, obviamente porque ha habido algunas falencias, ¿no?, de la misma ley, y esta está siendo trabajada, si no mal estoy, en el Senado. Creo que sí. Importante que todos los actores involucrados y todos los centros municipales de zoonosis de Bolivia deberíamos de coadyuvar en esta reformulación que existe de esta ley, porque todos los censos trabajan y viven al diario varios casos, ya como usted menciona, de abandono, de maltrato, de tema de falta de responsabilidad de algunos propietarios. Entonces, tengo entendido que se está trabajando y sería bueno que las autoridades puedan invitar a los encargados o a los técnicos de los centros municipales de zoonosis de todo el país.